Imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life. Play games. Heal kids. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio número 43 de Nivel Escondido. Este que les habla es Match 188, y como de costumbre, en compañía del señor Juan Carlos Delgado, mejor conocido como Gatonejo, que es la que hay. Todo bien, eso sonaba al intro retro. Sí. Te faltó el Gatonejo en PSN. Diablo. Falta la musiquita de Punch Out y ya, completamente. Diablo. Yeah. Y como escucharon por ahí, el sexy boy de Peñuela, Alex Nation, ¿qué es lo que es? Yeah, boy, aquí llegando un poquito tarde, estamos grabando tarde, pero es por culpa mía. Estaba buscando unos muebles ahí que nos vendieron, y así que sorry, muchachos, por llegar tarde, pero nada, estamos aquí, ya, yeah, con calor, pero para encima. El mudancero. No, aquí hay que hacerle todo. Estás comiendo. Pero hoy es mediodía, y sí, bien mediodía. No como otras veces, Juan dice, no, mediodía, de momento estamos 2 horas. No sé, pero nunca se graba menos de 1 hora. Porque ya Juan aprendió la lección. Bueno, y esta semana, bueno, cuando ya escuchen, ya habrá pasado, pero ya sería la segunda episodio, regresó The Walking Dead. Yeah, muchacho, ¿pudieron ver el episodio? Yo lo vi, Alex. Yo no lo vi, pero pueden hablar en confianza. Yo lo tengo ahí en... Podemos hablar spoiler free. No, tranquilo, metan manos. Y... No es un season final y ni cosa que se parezca. O sea, apenas el episodio. O sea. El episodio empieza, no sé, como unos meses después de lo que ocurrió. Lo último que ocurrió en el season 3. Porque ya hay gente más adulta, pues cambios de looks y todo. Lo que da la sensación de que ya ocurre varios meses después de lo que sucedió. Yo lo encontré regular el episodio. Nada wow, no sé. ¿Y tú? Ya, comenzó lentito. Yo esperaba que fuera un poquito más rápida la acción en ese primero, pero establecieron ciertas ideas ahí en el panorama. La manera en que comenzó da como que una vista clara de cómo ellos están viviendo y cómo viven bajo toda esta amenaza de los walkers alrededor de ellos, y cómo sus vidas continúan. Eso se ve pues claramente pues con Rick comenzando el episodio. Hubo una sorpresa por ahí. Herschel tiene ahora patita nueva. Sí, eso es para no tener que estar usando tanto tiempo. Sí, para economizarse en el budget de efectos especiales. También Carl, pues fue interesante ver a Carl y cómo el personaje lo llevan en este season. Yo creo que él va a estar todo el season en esta... como que en este periodo donde él no sabe exactamente cómo actuar, si como niño que es o como adulto que requiere la situación que tiene a su alrededor. Se ve en este episodio donde él toma primero un approach de niño, luego bajo una situación muy similar se comporta como un adulto y luego trata de volver a ser como que niño, pero se da cuenta que no. Yo creo que va a estar en todo ese conflicto emocional, y eso yo entiendo que le pueden sacar punta para añadirle problemas a la situación. Hubo pues como en todo New Season, uno va a ver personajes nuevos, uno no se puede attach mucho a ellos porque uno nunca sabe quién se va. Hubo una mujer que Rick se encuentra como a mitad del episodio. Eso quedó medio freaky, mano. Estaba bien demente eso. La escena donde fueron a la tiendita esa escena quedó goofy. Me gustó el approach que hicieron ahí. Y entonces el nerdo mamado que sale en el show, yo rápidamente le deseé la muerte, pero ahora me estoy arrepintiendo. Eso va a estar bien nasty. Yo me imagino que este segundo episodio va a ser un desastre, pero no un desastre en mala manera, sino un desastre dentro de la calle. Pandemonium. Bueno, muchachos, y ¿verdad? De sus vidas, gaming wise, vamos a empezar con Alex, que tiene ahí un montón de cosas escritas. Alex se va a dar la descripción del sofá y del love seat que fue a buscar. No, mano, eso mismo estaba hablando precisamente con Lulu anoche, luego de terminar de grabar este Cash the Island, y quedó grabado en el show. Ella viene y me pregunta al final del show, oye Ale, ¿y qué estás jugando? Porque siempre cierro el show hablando de Extra Life, y ella aprovecha y me dice, oye, ¿qué te estás jugando? Y yo le dije, pues mira Lulu, ¿tú sabes qué? Yo no estoy jugando absolutamente nada, y lo comparto aquí, o sea, ya estoy otra vez, quiero romper mi récord de 24 días fueron. Creo que 27, pero no estoy seguro. Ah, pero si lo rompe no va a jugar en Extra. No, es verdad, no puedo romper el récord de Extra Life. Así que no, prácticamente la consola no la he tocado. Lo que sí me he pasado jugando, porque yo bajé un emulador para tablet de juegos de Nintendo, de Super Nintendo, y me he pasado jugando Super Mario World, es lo que me he pasado jugando en la tablet. Es un poquito incómodo, porque mi tablet, pues como todos saben, es de 10 pulgadas, y pues el control touch en una pantalla, ¿verdad? A la izquierda pues el direccional, y a la derecha los botones, pues tienden a ser un poquito medio tricky e incómodo. Pero nada, lo bajé por nada más por tenerlo y por entretenerme a hacer algo diferente. Pero en la consola, les digo, o sea, absolutamente nadita. O sea, mucho Netflix. Es lo que he estado. Viene un chorro de películas de los 80 que Netflix está subiendo. En estos últimos meses se están alimentando de muchas películas de los 80. Wow. En estos días, ¿cuándo es? Hoy es jueves. El martes estaba viendo yo Ghostbusters. Imagínate, en Super HD. O sea, brutal. Oh, wow, pusieron la primera Ghostbusters. Sí, mano. Nice. Sí, ya la voy a pita ahí. La 2 estaba antes. Y ajá, pusieron la primera ya hace tiempito. Sí, mano. Para revivir nostalgia. También vi Roadhouse, que este es con Patrick Swayze, en la que él es como con un bouncer. Y, o sea, eso es todo el tiempo a puño limpio en estos tipos club de los 80, tú sabes. Está goofy esa película. Hay unas cuantas más que he visto por ahí que a lo mejor las menciono aquí, nadie se acuerda. Pero eso es lo que estaba haciendo prácticamente. O sea, mi vida pues está en un agujero negro en cuanto a gaming. Así que, eso es lo único que espero. Yo espero que después de Extra Life, pues todo cambie. De verdad que sí, porque está esto malo. Y bueno, señor Juan, ¿tú? Bueno, pues ya que Alex mencionó película de los 80, yo aproveché y vi una de los 80 también, que nunca había visto en su totalidad. Y me refiero a The Breakfast Club. Oye. Esta película, yo me había tropezado con ella como 50 millones de veces y veía un pedacito, pero nunca la había visto entera. Y el lunes, que era feriado, pues yo estaba aquí, no tenía trabajo. Mi esposa se lo tomó libre, ella se supone que trabajara, pero se lo tomó libre, le di envidia de que yo iba a estar aquí. Y nos dedicamos todo el día a ver Netflix, y entonces nos tropezamos con ella, y yo le digo, Adi, yo nunca he visto esa película completa, y ella me dice, yo tampoco, yo he visto pedacitos, pues vamos a verla. Fíjate, nos gustó. Ya, hay una película que no depende de efectos visuales y nada, es un drama, sobrevive bien con el paso de los años. Y luego de eso vimos, creo que se llama Safety Not Guarantee. Tiene corte de película indie. Es con Aubrey Plaza. Ella es la que hace de April en Parks and Recreation. Y el resto de los actores ni me acuerdo. Y está confiada la película, fíjate. Me gustó un toquecito de fantasía. Está nítida. Y luego nos pusimos a ver de estos especiales de History Channel y de Discovery Channel, cosas así, hasta que se hizo de noche. Aparte de eso, en cuestión de video games, no he estado jugando mucho, de vez en cuando MLB 12 The Show, tratando de completar los 30 juegos que requiere uno de los trofeos, así que entre ratitos voy, juego un partido y ya lo apago. Y pues estoy llevando una listita como me recomendó Mash. Ahí apunto con el equipo que jugué y sigo para adelante. Hasta que llegue. A mí que estaba jugando contra equipos de clase A, de doble A por ahí. Sí, porque finalmente hice el perfect game. Así fue que lo tuve que hacer. Porque estaba tratando de hacerlo con equipos de grandes ligas y siempre venía un infeliz y me daba un hit. A veces en la octava, a veces en la novena. Mano, hubo en una que estoy en la novena. Un out y vienen y me dan un hit, mano. Y entonces, no, pa'l cará. Y entonces empecé a poner equipos de doble A. Y el que tuviera en bateo, estuviera último en bateo. Y entonces con Randy Wolf, ¿es que se llama? Sí. Con Randy Wolf fue que hice el perfect game. Ya, en este juego Randy Wolf está muy, muy matado. El tipo está súper salvaje. Entonces se me hizo súper fácil, tú sabes. Yo en los juegos que había me habían hecho un hit o cosas así, que había estado cerca, yo había ocasiones donde tenía que correr bastante para atrapar una bola o tirarme de pecho para agarrar la bola y tirar a primera. En este fue, pero que super easy. Y eso, los ponía a batear, se la tiraba por medio y me daban un bombito y ¡pup! Y creo que ponché como a 16 o a 17 en ese juego. No se cansa. Ah, sí, la estamina es buena. So, ya saqué ese trofeo, ya saqué todo lo que me faltaba. Sí, ese es de oro y saqué el de llevarme el catcher enredado. También me lo llevé después de 50 millones de intentos. Lo saqué. Y entonces, después de eso seguido, cada vez que, como ahora estoy haciendo los partidos estos para seguir completando, si voy adelante, lo que hago es que si estoy en tercera lo sigo para home, aunque me vayan a sacar. Y no podía hacerlo otra vez. A mí salió una vez nomás y nunca más ha podido. So, estoy más que apenas de completar los 30 juegos y ya tengo el platino de MLB 12 The Show. ¿Ya ganaste con el del toque? Sí, ese lo gané como tú me dijiste. Okay. Llévalo hasta la última entrada y en la última entrada a hit y después batea. Tenía miedo de que fuera a dar un home run. Pero pues lo logré hacer. Y aparte de eso, pues viendo boxeo, tanto este fin de semana que pasó como el fin de semana anterior, estuve viendo pues las diferentes carteleras, vi la pelea de Cotto, no me la perdí, entonces la de Marquez este fin de semana pues tampoco me la perdí, fue una pelea, esa particularmente, la de Bradley Marquez. A mí se me hizo bien difícil llevar el score. Yo cuando veo las peleas así, yo llevo una notita y llevo el score de los rounds, según como yo la veo. Y en verdad que había rounds que yo no sabía. A final de cuentas, yo vi la pelea 115-113. Hubo dos jueces que tuvieron la misma puntuación y hubo este otro juez que la vio 115-113, pero para Marquez, yo, wow, está como un poquito para el otro lado. Y fíjate, si en el último asalto Marquez no hubiese dado ese resbalón para atrás, bueno, no fue resbalón, que por poco se cae, por poco lo tumban. Por poco no lo tumban en ese último asalto. Yo ese round yo creo que yo se lo hubiese dado a Marquez y así la pelea se hubiese terminado empate en mis tarjetas. Eso dice la gente, pues, que eso también, que si a lo mejor él ganaba ese round, inclusive gente que pensaba, que analizaron, que si él ganaba ese round, daba un round contundente, ese round 2, él ganaba la pelea por un punto. Pero, o sea, puede ser, es que yo la vi bien cerrada, bien difícil. Es de esas peleas donde tú dices, okay, si la decisión la dan para el otro lado, pues está dentro del rango de lo que uno dice, pues es aceptable, lo puedo entender. Uh-huh. No como la pelea de Mayweather y Canelo, que uno vio ganando a Canelo como por 6 puntos y yo, what? Claro, sí, eso es pillería. Yo no sé de dónde sacó esa puntuación. Pero anyway, ya aparte de eso, no he estado haciendo nada más. Yo no he mencionado gaming. Sí, mencioné MLB. Pero aparte de MLB, he estado jugando Joe Danger 2, The Movie. El primer juego de esta serie yo lo jugué porque ellos tenían como que un free trial. Y me gustó, pero nunca, fíjate, nunca lo compré. Y entonces el 2 creo que lo dieron por Plus, pues yo no recuerdo haberlo comprado. Sí, y lo tenía por ahí y estaba buscando ver qué jugar. Ah, quiero jugar algo, pero algo sencillo, algo de poquito tiempo, qué sé yo. Y entonces, pues lo puse. Los loading están un poquito más largos de lo que yo tolero, pero anyway, estaba jugándolo, está fun. Y me lo he disfrutado bastante. Me gusta como todas las misiones tienen un nombre parecido a alguna película famosa. Y entonces la manera en que han hecho, por llamarlo así, las misiones, está chévere. Tiene diferentes elementos y tiene high replay value. Tú puedes jugar otra vez la misma tabla, el mismo nivel, porque tienen diferentes objetivos. So, hasta el momento me ha gustado, lo he jugado en dos ocasiones y pienso seguirlo jugando. Voy a ver si lo juego y lo termino, y una vez lo termine, lo borro de la consola. Estoy bajito en espacio en el PlayStation 3 y entonces quiero ir jugando y borrando. So, yeah. Y aparte de eso, nada más. Yeah. Pues yo por mi parte no estaba jugando mucho, pero sí son juegos nuevos, básicamente. Estuve jugando Beyond Two Souls, que me llegó hace poquito, y es básicamente Heavy Rain con mejores, o sea, con mejores controles, y te hace pensar un poco más. No te lleva tanto de la mano como Heavy Rain, pero, o sea, es básicamente lo mismo, con animaciones más fluidas. El tema es poco diferente, claro, que es Heavy Rain. El tema tiene que ver con cosas paranormales y cosas así que, la que hasta hace poco no se sabía ni de qué se trataba, porque nos enseñaban algo y de momento enseñaban otra cosa y parecía que era un juego de acción y de momento ya no era un juego de acción. Pero es la que está bueno, ¿verdad? Y la historia está chévere y me ha asustado un par de veces y lo deja guay. Ahora que tú lo mencionas, saludos a Pedro de Sonido Fanboy. Él me estaba diciendo que él lo alquiló y lo terminó en 3 días. Dice que le metió intenso al juego y lo terminó. Y por cierto, les envía saludos a ustedes dos. Ahorita él me mandó un mensaje enviándole saludos a ustedes. Ah, más le vale. ¿Por qué? No, pues usted no. Otro juego que estaba jugando, que este es de lo estaba jugando en Android. Angry Birds Star Wars 2. Este juego pues es la secuela, ¿verdad?, de Angry Birds Star Wars. Este tiene, pues, puede jugar con el Dark Side o con el Light Side, ¿verdad? Y de verdad que está bien chévere. O sea, tiene una mecánica nueva de lo que es Angry Birds Star Wars. Y lo encuentro más fluido también, y como que las dinámicas que tienen y las cosas que tienen, la encuentro mucho mejor de lo que era Angry Birds Star Wars. Así que se los recomiendo. Eso era un día que estaba buscando a ver qué jugar y lo vi, me topé con él por ahí y lo compré. Y también en estos días me llegó Pokémon Y. Me llegó el X también, pero ese es el de Carla. Mano, es una versión mejorada de todos los Pokémon habidos y por haber. Gráficamente se ve muy bien, está a la par de los juegos de 3DS. Si usted quiere, usted lo quiere comprar por verlo en 3D, solamente las batallas se ven en 3D. Todo lo demás se ve en 2D, aunque lo tengas prendido. Animaciones bien fluidas, se puede mover en diagonal ahora. Todo lo que todo el mundo soñó. El biggest step que han hecho, ¿verdad? No, mano, eso hace una diferencia. Especialmente si uno hace tiempo no juega juegos así, como que por llamarlos clásicos, y tú te has limitado a moverte para arriba o para los lados nada más, uno se siente que no se puede mover. Es como que estuvieron 6 o 7 generaciones para traernos el movimiento diagonal, lo que ya al fin. O sea, la PC que reciclaron ese engine. Otra cosa que me gustó es que no todas las animaciones de todos los Pokémon son iguales. O sea, me explico, si yo estoy haciendo, tirando algo de fuego con este Pokémon, pues se ve diferente como lo tira otro Pokémon. No, no a todos les sale del pecho. No, no a todos les sale del pecho. Yo tenía, el principal que yo cogí fue Fennekin, es como si fuera un fox de fuego. Y cuando él es un fox, pues él tira el fuego por la boca. Luego él evoluciona y se convierte en yo no sé qué diablo. Y tiene un palo metido en la cola. Soma, ¿verdad? Y entonces tira el fuego con el palo. O sea, él se saca el palo de la cola y lo tira. Y cuando evoluciona, pues lo usa como si fuera una varita mágica. Porque cuando evoluciona parece un mago. Y o sea, lo usa como si fuera varita mágica. Lo que ya lo he visto, ya, o sea, con ese Pokémon solamente he visto pues tres animaciones diferentes de cómo él tira el fuego. Entonces pues lo veo con otros y también se ve diferente. Lo que eso es algo que me gustó. Las animaciones, las batallas las mejoraron muchísimo. O sea, ahora los ataques se ven como ataques, ¿sabes? Que los demás sí, atacan de verdad. Sí. O sea, no se ve él dándole, o sea, si no supone, tú le haces un scratch, no se ve él dándole el cantazo así, o sea, no lo hacen tan violento, pero se ve él moviéndose como si fuera para el frente y haciendo el movimiento de la mano, no como los demás que solamente se veía que se movía para el frente y ya. Sí, como un zoom. Sí, y ya. Pero de la que eso lo mejoraron muchísimo. El mundo pues se ve muy bien, se ve impresionante, diría yo. Ciudades mucho más grandes de lo que uno está acostumbrado a ver en los juegos de Pokémon. La ciudad, hay una ciudad principal que no me acuerdo el nombre ahora, que es como la segunda que tú vas, es inmensa. Ahora mismo lo único que puedes acceder es como a una mitad de ella, porque la otra mitad pasó algo y no puedo entrar, pero o sea, si tú lo ves en el mapa es grandísima. Y hay un bug ahí que si tú grabas el juego en esa ciudad en la calle, cuando le das load al juego se tranca. Y es porque lo que estaba leyendo es como la ciudad es tan grande, está haciendo tanto rendering que se vuelve loco el load. Así que para eso pues entren a cualquier tienda o al Pokémon Center de esa ciudad y lo graban ahí y ya. Porque solo cuando le das load solamente hace el load del Pokémon Center y no de la ciudad entera. Okay. Los Pokémon, hay un montón de Pokémon nuevos y creo que no estoy seguro, ¿verdad? Pero he visto muchos Pokémon nuevos. Ya están en un punto que no saben qué Pokémon hacen. Yo había leído un titular de que se les había hecho bien difícil ponerle nombres a los Pokémon nuevos. Sí, y algunos Pokémon son hasta estúpidos. Hay uno que es una espada, ¿sabes? Okay. Pero a ellos le dijeron que es una espada y es tipo Ghost. ¡Ajá! Nada como los Pokémon originales, vete eso. Sí, hay uno que se llama Combi, que es... Tres, ¿Combi? Tres honeycombs juntos, o sea, se llama Combi. ¿Ok? De ojo y ala, ¿ok? Yo estaba en un punto como que no saben qué más inventar. Y añadieron tipos de Pokémon nuevos. Hay unos que son Balloons Pokémon, que parecen globos, literalmente. Ay, mi madre. Hay unos que tienen como resorte abajo. O sea, ellos hicieron un desastre con los Pokémon nuevos. En mi opinión, son un desastre los Pokémon nuevos. Como que no sabían qué diablo hacer. Y tiraron en un pile, tiraron un montón de ideas y sacaron tres de cada uno. Y se pasó en cada Pokémon. Y de momento, un resorte. Tres cochinitos y es rosita. Ok. O sea, Oye, Max, una pregunta. Para personas así como yo que nunca hemos jugado un juego de Pokémon, si no lo hemos visto, pero nunca lo hemos jugado. O sea, ¿cuál es la trama detrás de todo esto? O sea, esto es un open world, tú vas por ahí explorando, tocando los Pokémon, tú tienes misiones. O sea, ¿cómo es esto? Todos los juegos tienen sus diferentes historias. La historia de este es que tú estás buscando el secreto de las mega evoluciones. Y a medida que tú estás buscando el secreto de las mega evoluciones, pues te introducen al malo, que en este caso es Team Fear, en X creo que es otro, que están tratando de buscar lo mismo y de tratar de hacer dinero, y está esta trama de quién llega primero a qué. Básicamente, básicamente la trama de todos los Pokémon se basa en que tú quieres llegar a un objetivo y está Team Something que quiere llegar a ese objetivo también. Porque es básicamente eso, ¿sabes? Y esa es la trama. Entonces el juego es un básica, es como si fuera un open world, pero no tan open world, porque la tiene loading entre cada sección y eso. Y tú vas... No, y que no hay tantísimas cosas para hacer aparte de hacer batalla. Exacto, entonces tú vas por ahí, te metes en los pastos altos y peleas con los Pokémon, los capturas. Hay trainers por ahí, a lo que tú vas de ciudad en ciudad, y peleas con ellos. El juego te lo hace bastante lineal, o sea, el juego te dice vas por aquí, vas por allá, y básicamente le das la vuelta al mapa hasta que llegas al principio otra vez. Que, y después de ahí pues puedes ir a diferentes ciudades y a sitios que no has ido porque no, en la historia no te lleva, pero el juego te lleva mucho de la mano. O sea, te dice, ah, ahora terminaste aquí, ah, pues ahora tienes que ir a esta ciudad y solamente hay una ruta para llegar a esa ciudad. El juego está hecho bien user friendly. El show del juego es capturar Pokémon, subirlos de level, evolucionarlos y terminarlo para poder capturar el Pokémon legendario de ese juego, porque cada juego tiene su Pokémon legendario. Si quieres darle un try, tú que dices que bajaste emuladores para tu tablet, yo imagino que tiene que haber un emulador para Game Boy Advance. Ya, yo tengo uno de Game Boy Advance. Bájate algún juego de Pokémon, a ver, y para que por lo menos sepa. Eso es invertir muchísimas horas si quieres como tal entrarle de lleno. Pero ya, tienes esa opción. Yo tengo el de Game Boy Advance, yo tengo John GBA, ese es el que yo uso. Yo llegué a jugar hace tiempo Pokémon Red, Ruby, o something like that. Y pues, ya. Yeah. En 2 días yo tengo 10 horas jugando. Ya, gracias al trabajo. Y además de eso, mano, no estaba jugando nada más. Te recomiendo el juego de Pokémon, de verdad. Nice. Yeah. Bueno, ahora vamos para el tema de esta semana. Trae ustedes por Juan Carlos Delgado. Y esta semana nos vamos super mega mediodía. Estábamos sin tema, gente. Hasta hoy, como al mediodía, que Mesh... nos envía una foto de su más reciente adquisición. Yo se la envié ayer y yo se la envié porque había una de Alien Pale. Exacto, Mash lo que envió fue una imagen, bueno, no, un site que estaban vendiendo algo para Alex. Y el tema va a ser T-shirts. Esto va en decadencia, este show. Pero cancelé ya vivo. Pero fíjate, yo lo pensé y dije, diablo, esto como tema es... Pero dije, mira, en verdad es algo que a nosotros nos gusta y nunca lo discutimos, y todos nosotros tenemos nuestro propio rincón en la internet donde compramos las cosas. Por ejemplo, Mash compró esas t-shirts en Shirt Punch. Yo nunca había escuchado de Shirt Punch. Yo casi siempre compro t-shirts en T-Fury. Y entonces, pues, Alex conocía a otro más ahí, era Insert Coins Clothing. Uh-huh. Y wow, mira, todos nosotros tenemos nuestro rincón diferente, vamos a compartirlo con la gente. Y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, va a ser más informativo y vamos a hablarle de los diferentes websites que pues nosotros frecuentamos y que las características de cada uno de ellos. Las t-shirts, yo creo que es la pieza de ropa que más yo utilizo. Están los mahones. Yo siempre ando en mahones. Aunque tenga camisa de botones, yo ando en mahones. Es el segundo item de ropa que más utilizo. T-shirts. Y yo solía comprar muchísimas t-shirts, así geeks, hasta hace algún tiempo. Hasta que mi esposa me dijo, deja estar comprando tantas t-shirts. Yo compraba tantas que me pasaba como con los juegos. Las compraba y las ponía y todavía no me las había estrenado. Muchas de ellas las dejaban, no, porque esta me la quiero poner en tal tiempo. Y pasaba y no me la ponía. Todavía tengo que no he estrenado todavía. Pero hace muchísimo tiempo que no compro. La última que compré 20 Fury y es la que está la que hicieron la mezcla entre Link y Luke Skywalker, que dice The Triforce is strong in that one. So, esa fue la última que compré. So, vamos a comenzar hablando de los websites que nosotros frecuentamos, así que Mesh, yeah. ¿Cuál es el tuyo? Antes de hablar, ¿verdad? Yo casi nunca uso t-shirts, yo casi siempre estoy en polo. Esta la he estado comprando porque yo me voy de viaje y quería utilizarla en los parques, la de diversiones, qué sé yo. Lo que he estado comprando pues para esos días, ya cumplí la cuota, so no sé si sigo comprando o no. Pero verdad, porque yo de verdad no me pongo t-shirts para salir ni nada de eso. Mi site, el que yo había recomendado, se llama Shirt Punch. Entonces yo lo encontré somehow en la página de Reddit. Pusieron un link y yo entré y me gustó el concepto. O sea, ellos están localizados en Canadá. Cualquier persona puede someter un diseño y de esos diseños el staff escoge los diseños que se ponen en venta. El catch de este site es que las camisas solo están por 24 horas y hay 3 diseños al día nada más. Como esto funciona es que el artista somete su diseño y si es seleccionado, pues le pagan $1 por cada camiseta vendida. O sea que en realidad tu diseño fue, tú lo hiciste gratis, a lo mejor lo hiciste por vacilar y, porque es tu hobby. Y lo sometiste ahí y se vendieron que 100 camisas, pues ya tiene $100, ¿sabes? O sea que, en mi opinión, yo creo que es un buen deal. Sí, ya, sí. Las camisas cuestan $10, pero casi como en todo, casi todos los sites, si es 2X, pues te cobran 1.50, o sea, $1.50 más el shipping, que es como $3.50, tiene un costo aproximado de $15. Para una camisa que yo pienso que está bueno. O sea, está buenísimo. Es una t-shirt única, ¿verdad? Que no mucha gente va a tener. Porque es un diseño pues que está solamente cierto tiempo. Uh-huh. Y de buena calidad. Ya me han llegado y de buena calidad. Generalmente se tardan 2 semanas el shipping. Y esto ellos lo ponen en su site diciendo, mira, nos tardamos 2 semanas, pero es porque... Se tardan 2 semanas cuando es fuera de Canadá. Y es que ellos tienen algo con USPS y entonces ellos lo envían para allá y entonces USPS lo envía para acá y entonces se tarda ese proceso. Y si tú compraste 2 t-shirts ese mismo día, pues te la envían en paquetes separados porque no pueden tener más un height más grande que de tanto, pues si no les cobran más por el shipping. Y es un montón más, o que si compraste 2 camisas ese día, pues te van a llegar 2 paquetitos separados. Yo en mi personal estoy en el site favorito y es porque los diseños están cambiando constantemente. Al ser diferentes artistas, las de diferentes backgrounds, pues hay gran variedad de camisas todos los días. Son 3 diseños, pero hay gran variedad de diseños como tal. ¿Sabes? No es solamente de un solo tema, ya sea de gaming nada más. Pues hay de gaming, hay de películas, hay de televisión, de conocimiento popular, de cosas de internet, o que tienen una gran variedad, de verdad, y en mi opinión están mis favoritos. Es bien pop culture la página. Yeah. Yo he hablado por referencia de nuestro amigo Zinca. Zinca es adicto a estar comprando camisetas geek por internet, y esto yo me acuerdo que era uno de los sites que él casi todos los días, cuando estábamos toditos en el chat de WhatsApp, pues siempre nos tiraba el link, y esta es la camisa de hoy. Todavía lo hace, yo estoy en un chat de ellos que es de hobbies y games, y todos los días él sigue tirando los links y las imágenes de, esta es la camisa que hay para hoy, esta es la camisa que hay para hoy. O sea, el tipo tiene una adicción brutal, está peor que Juan. Pero sí, ya la había escuchado, y yo lo que pienso también es que esta gente debe tener tremenda enciclopedia de diseño, porque pues yo sé, hay gente que somete constantemente, pero no todos los diseños los escogen, pero imagino que los van guardando en archivos y cuando no tiene nada, pues mira, ábrete el file a ver qué encontramos. Ah, pues está regular, vamos a someterlo. Y otra cosa es que no lo compraste esos 24 euros, eso se pierde para siempre, ¿sabes? Sí, mano. Ellos tienen unos sales que no hace mucho ellos tuvieron, que son que, pues, pagaste tanto y te envían tres camisas random de los que ellos utilizaron, de que ellos printearon de los diseños anteriores. Pero, o sea, es random, o sea, tú no puedes escoger. Pero ¿cuánto tienes que pagar? No estoy seguro, pero es una cantidad, te sale mucho más barato de lo que te... O sea, no te van a cobrar 30 por las 3, sino quizás 25 y te envían 3 random. Sí, exacto. Eso es como de liquidación, como un clearing sale. Como para hacer el paso, ¿no te ocurre? Y bajo la página de ellos me llegó como un flyer que déjame buscar por aquí la dirección, que pagas, creo que $20, y es como te envían camisa, te envían diferentes cosas de Funko Pop, de Adventure Time. Ellos tienen yo he visto eso, es como que Nerdblock. Yeah. Pues yo me suscribí a ellos, para Puerto Rico salen $30. Uy. Pero que yo... Y todos los meses te envían algo random, ¿verdad? Todos los meses te envían un care package de camisa, con figuritas, con cosas. O sea, yo... Pero es 30 al mes. Sí, 30 al mes. ¡Qué cool! Ya, yo me suscribí para este mes, bueno, para este que va a salir en noviembre. Lo que a ver qué trae, o sea, si me gusta, pues lo dejo, si no, pues lo quito, o sea, cuestión de probarlo, pero es nerdblock.com, que me vino en flyer en una de las camisas que compré. Ya, yo me enteré de eso por Flipboard. Yo tengo una... ¿Cómo se llama eso en Flipboard? Lo que uno tiene, algo que uno sigue en Flipboard, no sé cuál es el nombre. Y es se llama Gifts. Y entonces ahí me salió eso hace tiempo. Y yo, mira, está chévere. Pero a mí así random como que me da cosita. Tiene que ser un mega buen día el para yo coger algo que es random. Ya, bueno, es que de eso se trata. Es la sorpresa, todos los meses te llega un regalito. Sí, estoy aquí viendo el de septiembre y tiene un par de cositas ahí chévere. Pues bueno, pues ahora pues voy aquí a compartir otro site, ¿verdad? De unas camisetas bien chéveres. Este se llama splitreason.com. Este site, al igual que el anterior que mencionó Mash, están localizados en Canadá. Y básicamente ellos se inspiran, o su tema principal para sus camisas es la nostalgia y el retro gaming. Las ideas de los diseños para estas camisas vienen de la comunidad y del staff. Algo bueno que ellos tienen es que ellos hacen como que unos concursos anuales donde la gente pues somete diseños, y obviamente pues los ganadores pues son los que escogen, ¿verdad?, para utilizar diseños para nuevas camisas. Estaba viendo en el site que los precios de las mismas comienzan desde $20 en adelante, pues obviamente va a ser costo de shipping. Ellos también, pues si la camisa, pues en mi caso, ¿verdad?, que yo siempre las compro 2X large, pues te cobran un cargo adicional de $1.50. Así que esa página, estaba viendo los diseñitos que tienen ahora, está lo más cool. A mí me gusta por la cuestión de que es retro, tú sabes, y ahora mismo en estos últimos meses pues como que la cuestión del retro como que está explotando bien brutal. Pues estas camisas, tú sabes, se ven cool, ¿verdad?, para el que ame o le interese mucho esa parte del gaming, están de lo más nice. Así que ya saben, ahí tienen splitreason.com. Yo he comprado en esta página. Ellos no es como la que Mash mencionó, Shirt Punch, ni es como T-Fury, de que tienen una todos los días. Uh-huh. La selección que ellos tienen casi no cambian. De vez en cuando pues van añadiendo cositas nuevas, pero ya tiene t-shirts, como menciona Alex, de cosas bien retro, y son pues diseños de ellos como tal. La primera t-shirt que yo compré de Extra Life, la compré ahí antes de que las dieran por uno llegar al objetivo. Yo compré mi t-shirt que era pues azul en el 2010. Y ya, bregan chévere. Tienen diseñito gufiado. No, estoy viendo ahí una que le acabo de compartir el link a ustedes por Skype, que es de Breaking Bad. Oye, está brutal esa camisa. Así que cuando tengan un chance, miren el link para que vean el diseño. Está chévere, me gusta. Esa es Breaking Bad que tienen ahí. Ahora estoy bien. Ah, mira, está nítida. When boys know how to cook. Yeah. Está chévere. Pero sí, esto es lo bueno. Tres tipos de site que no te ata a la cuestión esta del tiempo limitado, que si no avanzas a comprar, pues te quedaste sin la camiseta. Tú sabes, tienes el diseño ahí que puedes volver más adelante. Claro, obviamente muchas de estas camisas que tarde o temprano se van a ir a los stocks, pero después ellos más adelante pues vuelven y hacen una tirada y vuelven y te la ponen a la venta. Tú sabes, que eso es lo bueno de este tipo, ¿verdad? De este tipo de site. Así que nada, pasen por ahí, que está lo más chévere, ¿verdad que sí? Y unos diseñitos... Sí. Si les interesa, ellos tienen una sección de liquidación, que ya son las tijeras, que me imagino que le quedan poco en stock y quieren salir de ellas. Pueden pasar por ahí. Por cierto, la de Extra Life del 2012, la que le dieron a los que acumularon $200 o más como premio, está en venta, la puedes comprar por $8. Es la tijera esta anaranjada. Okay. Así que Alex, si te interesa, 8 pesitos, me imagino que el shipping... pues será como 3 y pico, no está mal. Ahí tienes una t-shirt de Extra Life oficial. Y en clearance tienen cositas chéveres. Están por ahí las t-shirts de la show de Sarcastic Gamer. Que de ahí fue donde yo aprendí esta página, porque ellos tenían su t-shirt dentro de Split Reason, y pues le daban promo, y pues ahí fue como yo me enteré de esta página y fue que llegué. Cool. Mira, otra cosa, antes de pasar al próximo site, es que si por ejemplo tú compras una camisa de ellos, ellos te invitan a que tú envíes fotos tuyas. La foto, ya. Y te dan un store credit de hasta $10. Si tú compartes la foto en el site, ¿verdad? Para que otras personas pues la vean y que sepan que a la gente le gustó y eso. O sea, que eso también está bien cool de parte de ellos. Yeah. Antes de brincar, ¿verdad?, al otro sitio, estaba viendo lo de volviendo atrás lo de Nerdblock. Estaba viendo el de septiembre y fue relacionado mucho a los Ninja Turtles. Enviaron figuras de Funko Pop de los Ninja Turtles, cosas de Big Bang Theory y la camisa era de Gizmo. Era como si fuera una nice. Como si fuera de, fue una carta, un king, pero de Gizmo. Y enviaron como unas cosas como para poner unos cover al teléfono de los Ninja Turtles. So, yeah. Okay, ufiao. Yeah. Rapidito, aquí estoy viendo que la t-shirt del 2011, pero esta es la del Street Team de Extra Life, está en $5. ¿Allá dónde está? Yo estoy viendo la del 2012. Ya, sigue bajando, está como 3 filas para abajo y una columna para la derecha. Ah, ok, ya la vi. ¡Oh, $5! Ya. Claro, eso está bueno. Yo tengo esa, pero la del 2010. Oye, ya que estás ahí, ¿viste la de Back to the Sí. Esa está chévere. Y estoy viendo una aquí que me gusta, que es de Aliens, que dice Restrooms, Warriors y Queens. Brutal. Está cool, hay que meterle más a esta paginita. Bueno, ahora vamos a pasar a mi selección. Me refiero a T-Fury. T-Fury se escribe T-E-E-F-U-R-Y. Esto es un portal que vende en su gran mayoría t-shirts, pero en raras ocasiones tienen otros artículos. Todos los días tienen nuevos diseños y son vendidos por tan solo 24 horas. Y esto es entre comillas porque ellos, esos diseños salen de como decirle, está el feature en la página y los ponen en algo que ellos le llaman After Hours. Y entonces aún la puedes comprar, tienes algún tiempito para comprarla adicional. Al igual que Mash había mencionado que salen diseños originales, esto es el mismo sistema aquí. Las t-shirts se venden a un precio de $11. Y esto es mientras esté ese periodo de 24 horas. Una vez sale de este periodo de 24 horas, creo que aumenta a 18 el precio de la camisa. También pueden encontrar las camisas en la sección de Gallery. Y ahí ven todavía las que quedan. Algo que ellos tienen bien cool es que las que tienen en la galería, usted puede ir y votar por ellas. Y si mucha gente vota por un diseño, vuelven y la traen. Ellos le llaman traerla a la vida otra vez. y entonces la puedes comprar. En esta página sí yo he comprado bastante t-shirts. Se tardan alrededor de 2 semanas para llegar, en mi caso. Yo no sé dónde está esta gente situada. Yo me imagino que en Canadá, ya que esa es la moda. Pero se tardan de 3 a 7 días en lo que procesan tu orden. Ellos lo que quieren decir con eso es lo que te imprimen la t-shirt. Porque ellos en el website tienen el diseño, pero no es que ellos fueron e imprimieron 1,000,000 de t-shirts para luego venderla. No, ellos reciben las órdenes y luego es que hacen la t-shirt y te la envían. El shipping son $3, por lo menos para los Estados Unidos. No sé si para Puerto Rico cambia. Lo cool es que venden a muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. Pero específicamente en Latinoamérica ellos envían a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Chile, a Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y envían hasta España. Y claro está, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y muchísimos países más. Así que algo interesante que estaba leyendo es que los artistas someten estos diseños, ellos lo utilizan para esas t-shirts y al igual que como había mencionado Mash con su website, con Shirt Punch, ellos le dan $1 por cada venta de t-shirt y una vez se deja de vender el diseño, le devuelven el diseño al artista, o sea, el artista se lo puede llevar para donde quiera y puede someterlo en otra página si desea. Así que a pesar de que el diseño, la camisa que usted está comprando es un diseño exclusivo, cabe la posibilidad de que se lo encuentre en otro website donde el artista volvió y lo sometió. Puede ser que lo vea en T-Fury y luego lo vea en Shirt Punch. Cabe la posibilidad. A mí me ha pasado con otros websites donde he visto t-shirts que ya yo había visto en T-Fury o que yo mismo compré, que las veo en otro website, pero es el mismo esquema donde son tiradas limitadas, no es que las vaya a ver en el mall ni nada de esto. So, yeah, T-Fury, $11, hacen shipping a Puerto Rico en muchos lados en Latinoamérica, y a mí me encanta, mano. Yeah. Bueno, tengo por aquí otro site, y este se llama T-Vault, T-E-E-V-O-L-T, así la T-Vault.com es la página. Esta diferencia de los otros websites que estuvimos hablando sobre Shirtpunch, Split Reason y T-Fury, este es un grupo de artistas gráficos, ¿verdad? Que están contratados por T-Vault para hacer sus diseños. Están localizados en Cyprus. Fue fundada en el 2012. ¿Y cómo funciona? Pues ponen una camisa cada 5 días, luego no se podrá comprar nunca. Y están hechas con screen printing, que es lo que utilizan, ¿verdad? Todas las yep, las páginas que hemos hablado. Y tiene un costo, ¿verdad? Aproximado de $12. No sé del shipping, ¿verdad? Porque como está localizada por allá, no sé el shipping hacia acá, así que puede estar, no sé, entre unas de $15 a $20. Estimando. Eso a lo mejor le envían por Burrito Express y no sale tan caro. Lo ponen en una yolita y empieza a que flote hasta acá. Una botella. Nice. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Otra página que tengo por aquí es insertcoinclothing.com. Yo supe esta página porque ellos ahora mismo son los que están auspiciando el BRB Cast, que es el podcast que yo escucho de la página de BigRedBarrel.com, y pues entré un día al site, entonces pues me llamó la atención, porque según estaba leyendo el info de ellos más bien, el tema de sus camisetas, o sea, son de gaming, pero ellos te hacen los diseños como que bien sutiles y bien sencillos, ¿sabes? No incorporan muchos colores, nada muy llamativo, y que la referencia es que si tú eres un gamer o te encanta el mundo geek, pues tú lo captas, pero otras personas a lo mejor como que tienen que leerlo 2 veces o acercarse y o preguntarte, mira, ¿qué significa eso? Porque los diseños pues no son muy, muy eye candy, o sea, no es como por ejemplo camisetas de los sites que muchos han mencionado, que pues, a lo mejor es un crossover, pero tú a lo mejor o fácilmente puedes reconocer un Mario. Si se parece Mario vestido de qué sé yo, de Sub-Zero, como por ejemplo una que tiene Juan, y pues tú haces la, pero aquí está lo hacen de esta manera. Ellos se especializan, ¿verdad? Venden camisetas, venden bultos, jackets, hoodies, polo shirts, ropa para niños y hasta leggings. Ellos también hacen. Ahora bien, este site es un poquito más costoso. Las camisas comienzan desde $28. Y aunque tienen camisetas en clearance, este es el precio más o menos donde más o menos la mayoría comienza. Entre los temas que podemos encontrar en la página, pues venden camisetas con referencias a Resident Evil, Bioshock, Halo, Street Fighter, por mencionar algunos. Esta página también tiene un aspecto muy interesante, es que ellos también venden mercancía al Reino Unido, o sea, que hacen órdenes internacionales. Y también que esta compañía pues tiene unos acuerdos tanto con Microsoft, Capcom, Sony, Sega, IGN, entre otras compañías más. Así que estaba mirando los últimos campos y de verdad que si tú, o sea, el que sabe de gaming pues entiende la referencia, pero como que pues esto es para personas que le guste, pero no le gusta llamar la atención con sus camisetas. A mí me gustan, pero prefiero las de las otras páginas. A mí me gustan más que sean, tú sabes, straightforward, que la gente entienda la referencia de la camisa que tengo puesta, tú sabes. Pero nada, si les interesa, si este es el tipo de camisa que ustedes buscan, pues insertcoinclothing.com. Estoy viendo una ahí. Yo no sabía de este website porque el Big Red Barrel Show yo lo escuché dos o tres veces. Después que se fueron los primeros, yo dejé de escucharlo y entonces... Pero estoy viendo ahora el website. Tienen una camisa de botones del BSAA, la agencia esta de Resident Evil. Ajá. Y está súper gufiada la camisa. Sí, la estoy viendo, diablo. Está bien especial a $42, precio regular $56. Pero a mí me salen los precios en libras. Sí, pero... no me salen en dólares. Si le das al logo de la camiseta, vas a ver que hay un recuadro y tiene las tres banderitas. Dale a la de USA. Okay. Y ahí te cambia todo el ya, site. Ya. Está gufiada. Sí, la estoy viendo. Está chévere esta camisa. Y entonces estoy viendo aquí unas polos con el logo de Assassin's Creed. Así, en el lugar donde siempre está el logo de las polos. Ajá. Bien sencilla. Se ve súper cool también. Pues sí. Pero está cara con cojines, pero cuesta $49. Uf, y eso suma el shipping, clava zona. Yeah. Pero eso es lo que está diciendo. O sea, tiene unas camisas bien interesantes, son un poquito costosas cuando usted las compara con sites como The Fury o Shirt Punch, que usted puede comprar camisas de 10, 15. Tú sabes, aquí pues son un poquito caras. Yeah. O un Apolo de marca que te puedes comprar por ahí, de verdad. Ya lo sé, mano. Ya, entre sí, ¿no? Pero, pues como les dije, ventaja de este site, que pues que la mercancía va a estar ahí. No hay un clock ni un timer que diga, mira, la camisa no la vas a conseguir nada más. Pero, pues, un poquito costosa, de verdad que sí. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Pues con eso, con eso terminamos, ¿verdad? Ya, yeah, así. Ahora, si son fan de las t-shirts, ahí tienen nuestras recomendaciones para comprar, den la vuelta online, por ahí vienen las navidades, regálese algo bonito y nerdy. Hay más páginas, probablemente sí. Oh, sí. Estamos aquí, muchachos, no terminamos. Esas fueron las más que nosotros frecuentamos. Yeah. Que por lo menos tenemos algún tipo de experiencia con ellas. Yeah. Bueno, ya terminamos el tema. Ahora lo que viene es rapidito y nos vamos. ahora vamos para las noticias. Y voy a comenzar yo. Y tenemos que hay nuevos DLC para Borderlands 2 que vienen en camino. Esto va a ser una serie de DLC titulado Headhunters. El primero estará saliendo el 22 de octubre para todas las plataformas habidas y por haber que se encuentre el juego. Tendrá un costo de $2.99 y están diseñados para terminarse en una sentada, por lo que dijo 2K. El objetivo es llegar al boss final, matarlo y obtener su cabeza para poder utilizarla como skin para tu personaje. Okay. Suena bien, si no fuera porque tengo tantos DLC atrasados Borderlands, tú lo comprabas. Sí, pero ¿para qué está Extra Life? ¿Para qué está hizo Extra Life? Extra Life de Ale de 60 horas. Sí, de 60 días. Bueno, Borderlands 2 está en la lista de los juegos que voy a jugar. Sí, está en la lista. ¿Ya tú tienes lista oficial? Pues mira, apartándonos un poquito de la noticia, no tengo lista oficial porque... por eso es que se extienden los podcasts. Dale, vamos a dejarlo cuando hablemos de... No, dale, molestando. No, vamos a dejarlo para el último, porque digo, es que siempre hacemos la mención de Extra Life, ahí podremos abarcar un poquito, así que vamos a continuar con la noticia, y es que esta próxima noticia, esto es básicamente un rumor, y es que se está sonando muy fuerte en las redes sociales de que aparentemente Drive Club podría ser atrasado. Esto cayó como balde de agua fría con otra noticia que voy a decir más adelante, y es que siguen sonando rumores de que Drive Club va a ser atrasado. Hasta hoy que estamos grabando, Sony no ha comentado al respecto, pero aparentemente la fuente, que es un website llamado The Same Coin, fue quien originó ese rumor. Reclamando de que fue una fuente anónima, pero que está bien cercana a Sony y a la producción del juego, confirmando de que sí, de que el rumor es 100% seguro hasta el momento. Yo lo que había escuchado es que ellos tienen una presentación, no me acuerdo en qué país, y iban a estar presentando PlayStation 4 con varios juegos, y cancelaron la presentación de Drive Club. Y cuando les preguntaron que por qué, que si era que se había atrasado, si había problemas, la persona dijo que él no podía asumir, o sea, no podía decir nada sobre si algo había pasado con el juego o no. Pues esto está malo, porque Drive Club, como todos saben, estaba para era parte del lineup original del lanzamiento del PlayStation 4. O sea, iban a dar más otro. Importante que eso, dile más ahí, ¿por qué? Porque todo lo que viene es shooter, hermano. Ese va a ser de lo que van a dar en lo de PlayStation Plus. Este es el juego que todo el mundo estaba esperando y que nadie iba a comprar, uh-huh, porque lo iban a dar gratis. Iban a dar una parte. Sí, porque no era el full unlock del juego. Exacto. Pero lo que iban a dar era totalmente jugable. Oye, Mash, eso que tú mencionaste, era una presentación que iban a hacer en San Francisco. Sí, creo que sí. Sí, pues eso es lo que estoy leyendo. Pues eso también, como dicen los reporteros, eso añade más combustible al fuego. Y la excusa que dieron era que supuestamente había un conflicto de la agenda en la que iban a presentarles absolutamente nada. Así que esto está bien malo, bien malo, bien malo. Bueno, para que llegue el PlayStation 4 falta menos de un mes, así que pronto sabremos si este rumor es cierto. Uy, continuaremos. Ya. Bueno, hablando ya de PlayStation 4, revelan la edición especial y la edición limitada para Infamous Second Son. ¡Oh my God! A la verdad que esta gente sí sabe hacer esto de ediciones especiales y ediciones limitadas, etcétera, etcétera. Ellos van a tener lo que ellos le han llamado la edición limitada. Esta edición va a traer un DLC que ellos le llaman Cole's Legacy, que básicamente es un jacket, el jacket de Cole para el personaje nuevo. Y va a venir la caja como en un tinfoil. Y esto es para todo el que preordene. Y el precio va a ser $60, el precio regular del juego. Así que es un bono por preordenar más que todo. Todo el que preordene se lleva esa edición limitada. Entonces van a tener la Collector's Edition. En esta ocasión no va a haber figurita, pero sí van a tener cositas chéveres. Entre lo que tienen es que van a tener, pues claro está, el juego. Pero va a venir con una portada exclusiva, no va a ser la portada regular del juego. Va a tener un vest para el personaje exclusivo. También va a tener una réplica del beanie, del gorrito que usa el personaje. Ese me viene bien a mí, yo los uso para el tiempo de invierno. Va a traer un set de pins alusivos al juego. También va a tener un decal, un parcho. Y va a tener el Cole's Legacy DLC, el DLC por preordenar, está ahí. Así que tiene cositas digitales y cositas físicas, todo por $80. No, suena nada mal. Ya, no está tan caro. Ya, $80 es un sweet spot, mano, ¿verdad? Yo no uso el beanie ni nada de eso, tío. Ah, sí, yo los uso. Yo con el tiempo, pues, dejo de usarlo porque como que se estiran. Sí. Entonces, pero ya, para invierno viene bien. Yo siempre ando con uno en el abrigo. Trato de no usarlo porque cuando te lo quitas estás todo despeinado, pero en caso de que se me olviden las orejeras, El Vini viene perfecto, aunque me despeine. Yo prefiero tener mis orejas calientitas. Un Vini bueno. Acá en Puerto Rico es como ponerte un microondas en la cabeza. No, si te pones eso, mejor casarte en un Texas. Bueno, veo por aquí que Pokémon X y Y rompe récords de ventas en el 3DS. Este juego vendió 4 millones de copias en 2 días a nivel mundial. Este juego salió simultáneamente para Japón, Europa y América. Con estas ventas, este juego se convierte en el juego de 3DS que más rápido ha llegado a los 4 millones de copias vendidas. Y se coloca quinto lugar en ventas totales. Ahí en primer lugar está Super Mario 3D Land con 8.29 millones. Después sigue Mario Kart 7 con 8.8. Super Mario Bros. Con 6.42. Y Animal Crossing con 5.40 millones. Así que Pokémon X y Y viene fuerte. En 2 días ya rompió récord y está cuarto, ¿sabes? Yeah, yo me imagino que esto llega a las 8 millones de copias para final de mes. Sí, lo más probable. Y es un montón para un juego que es una sola consola. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene un 3DS o 2DS va a comprar este juego. Ya, es que de verdad que ahora mismo pues mucha gente está esperando por este juego. Así que, oye, vi que viene hablando de 3DS. Viene una edición especial para Europa de con el juego de A Link's Awakening. Ya, se ve chévere. Pues el negro se ve chévere. Ah, fíjate, yo no lo he visto en negro, yo lo vi en dorado. No, pues viene igual el negro con el Triforce así, como engraved más o menos, como se ve en el dorado. Pero pues, en negro se ve bien lindo el negro. Pero está anunciado solamente para Europa. Hasta este momento no han dicho nada si viene para Norteamérica o no. Ahora mismo tú lees esa noticia, o sea, ese montón de copias que vende Pokémon. ¿Tú te imaginas una versión así para Nintendo, para el Wii U? ¿Lo ayuda o no lo ayuda a que suba? Yo pienso que mucha gente está pidiendo un juego de Pokémon que sea Open World 3D. Y si ellos se tiran algo así para el Wii U, en mi opinión, eso es un system seller. Claro, porque mucha gente, o sea, especialmente adultos, siguen los juegos de Pokémon. O sea, es como hay una foto por internet que Call of Duty está hecho para gente adulta y lo juegan niños. Y Pokémon está hecho para niños y lo juegan adultos. O sea, básicamente es la verdad, ¿sabes? Y hay mucha gente que lo sigue. Si se tira un juego así, yo me compré el Wii U, ¿sabes? Y si viene con una edición especial, ya sea que tiene un Pikachu o algo así, una cosa así, pues, ¿sabes? Se ve mejor y yo creo que sí sería un system seller y lo ayudaría un montón. Yo no pongo en duda que ellos deben estar planeando algo, ¿verdad? Para el Wii U que sea de Pokémon, ¿verdad? Con las ventas que ha tenido Pokémon X y Y ahora mismo. Deberían hacerlo, no deberían ni pensarlo, es hacerlo y ya. Ya, deberían hacerlo. Sí, sería un buen una buena forma de atraer a esa gente como que ha echado para el lado del Wii U y se han mantenido en el 3DS por la calidad de juegos buenos que están saliendo para el 3DS. Tú haces eso, tú recoges otra vez a esa gente a que prendan los Wii U, a preordenen el juego, se rompa las pestañas en un Midnight Launch. El efecto online, de que tú puedas competir con tus panas online, tus Pokémon contra los Pokémon de tu pana a través del Wii U. ¡Ay, papá! Es que no te digo yo. No te digo yo. O sea, de verdad que es brutal. Brutal. Ellos hicieron, bueno, en el 3DS, ellos tienen un sistema bien chévere que si tus friends están online, tú lo ves como tus friends en el mismo juego. O sea, tú tienes como si tuvieras un teléfono, básicamente, y tú los ves y los seleccionas y le dices, vamos a hacer trade ahí mismo, y todo se hace ahí mismo, vamos a pelear y se hace ahí mismo. O sea, que no como los otros, que tienes que ir a un Pokémon Center y conectarte y hacer trade. No, aquí es ahí mismo, o sea, lo tiene y le diste un clic y ok, vamos a pelear, y te lleva a un sitio para pelear. O sea, que si hacen eso, o sea, ese mismo sistema lo mueven para Wii U, y que eso sea controlado por el gamepad, de verdad que para mí es un system seller. Ya, todo el que es fanático de Pokémon va a caer allá. Sí, man. Hasta yo caería, me compro, como dice Macho, me compro una edición especial o algo así, que se chave. Amarilla con que... Pikachu, la cara de Pikachu. Acho, mano, tú te imaginas un Wii U amarillo con la cara de Pikachu arriba. Qué cosa más brutal, man. Ay, mira. No, me imagino que lo harían azul con amarillo, como hicieron con el 64. Yeah. Fíjate, la cuestión es que se va diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Yeah. Pues bueno. Pues continuamos por aquí, vamos a irnos de la fantasía y volvemos aquí a la realidad. Otra triste realidad, y es que el título más esperado para este año, que es Watch Dogs, lamentablemente ha sido atrasado para el 2014. Asimismo, lo anunció Ubisoft para primavera, que es de marzo a más o menos a abril, mayo, junio, ¿verdad? ¿Es el periodo que compete son Estados Unidos, Juan? Primaveral, si nos vamos, técnicamente comienza el 21 de marzo. Ajá. Oh. Ya. Después mayo, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio. El 20 de junio termina verano oficialmente. O sea que... El 20 de junio, para tirarlo. Termina... Pues no, pues de verdad que esta noticia cayó como un balde de agua, especial a todas las personas que ya tenían preordenada el juego, entre ellos nuestro amigo aquí, Mash. Ya, y porque esto que viene un chorro de shooters y yo voy a coger uno que es menos shooter y lo separo. Y todo atrasado y Juan también lo tenía. Yo lo cancelé. Yo lo tenía preordenado y fui ayer a Amazon. Cancel. Así que tengo un spot libre en el budget de este año. Pero tú tenías para PlayStation 3, 4. No, para PlayStation 3. Ah, okay. Oye, yo tengo eso cancelado hace tiempo. Yo la había separado allá en PAX y ya yo lo cancelé. Yo lo que hice fue que está ese patado en GameStop, o sea, que cuando llegue lo cojo, pero yo tenía $15 que me habían dado en alguna compra que hice en Amazon, y lo que hice fue que fui y separé Battlefield 4, otro shooter más. Pues tengo Killzone y Battlefield 4, más Ghost, que pago los $10. Para el upgrade, ya. Para el upgrade y decía, bueno, viene Drive, que no, ahora tampoco, qué joder. Ay, padre. Pues nada, mira, pues volviendo a la noticia, Gary Steinman, ¿verdad?, que es el manager de comunicaciones, él estuvo escribiendo en el blog oficial de Watch Dogs, y él lo que dice es que a pesar de que ya todas las piezas de rompecabezas estaban cayendo en su lugar, ellos pues decidieron tratar de darle más tiempo para poder pulir más el juego, para que, ¿verdad?, para que la experiencia sea memorable y excepcional para los jugadores. Este juego originalmente estaba para salir en noviembre para todas las plataformas, tanto 360 como PS3, Wii U, PC, PlayStation 4 y Xbox One. Así que ya, y este era uno de los juegos que básicamente era el que cuando mencionaban Next Gen, era el que rapidito se mencionaba, era el primero que mostraban. Tú sabes, van a tener que esperar hasta el año que viene. A mí lo que me sorprendió es que faltando nada para salir, es que lo dicen. O sea, yeah. si ya tú sabes que está, eso se viene, se ve desde cuando tiran los planos del project, ya tú ves cuán atrasado está, ¿sabes? Y si fue que, no sé, a lo mejor está hecho y no saben bregar bien con el engine nuevo, no sé, pues pueden muchas cosas, pero eso se sabe antes de a un mes de ellos estar, ¿sabes? Y esperar a este punto donde todo el hype que han tenido, donde mucha gente lo ha buscado, ¿sabes? Lo está esperando, esperan a este punto a decirlo y la gente se olvida del juego, ¿sabes? Uno dice, pues no sale, pues cuando salga pues sabremos, ¿sabes? El hype se cae completo. Sí, bueno. Yo lo que me imagino que sucedió aquí, primero, yo no creo que ellos necesiten, en el peor de los casos, 6 meses para terminar lo que les falte. Quizás sí les falta uno o un mes, 2 meses, pero sabes que la ventana para vender es noviembre. una vez tú caes en diciembre, enero y febrero, ese no es tiempo para sacar un juego porque no se vende tanto. Ya la gente gasta el dinero que iba a gastar en otras cosas. Y sí, se lo vende al que tenga, pero el que ya lo gastó en otra cosa, se chavó. Entonces yo me imagino que a pesar de que quizás no necesitan tanto tiempo, pues lo van a estar tirando en Spring, que es cuando empieza a tomar fuerza otra vez los releases. Que ahí fue cuando salió, en el caso de este año, BioShock Infinite. Y ya que menciono eso, BioShock Infinite se atrasó como un mes. También The Last of Us, si no me equivoco, también se atrasó como un mes. Yo sospecho que el atraso de ellos no es tanto en el juego como tal, como llamarlo en particular uno. Acuérdate que ellos están haciendo versión para consolas actuales y consolas de siguiente generación y PC. Yo me imagino que en alguna de esas patas fue donde se atrasaron. Y entonces no creo que ellos quieran, a pesar de que tengan, digamos, las versiones Next Gen Ready, no creo que quieran lanzar esa para luego lanzar las de generación anterior, o viceversa, lanzar las de esta generación y luego lanzar las de la otra. Así que yo creo que ellos van a tratar de tenerlas todas ready durante ese periodo. Uh-huh. También otra cosa a considerar es que esto es Ubisoft, y Ubisoft también tiene por ahí Assassin's Creed 4, que también es un open world, está seteado en un tiempo diferente, así que lo que uno va a ver es distinto, pero es un open world, y es acción-aventura. Así que tiene dos juegos de muy similares en concepto, compitiendo, canibalizándose uno al otro. Yo creo que sería beneficioso para Watch Dogs moverse hacia más adelante. Yo soy de los que creo que más tiempo para los juegos es beneficioso. Ellos van a seguir trabajando y pueden tener un mejor producto. Claro está, se pierde momentum, como menciona Mash, la gente como que se lo olvida, pero cuando estén ready para salir, que le metan un poquito a la máquina del hype y presenten muchos videos, y el que estaba interesado regresa. Así que yo creo que va a ser beneficioso para eso. Claro está, es un poquito lamentable porque este era, yo creo que, el juego que todo el mundo estaba pensando estrenar su consola de siguiente generación, y ahora seguindo. Y esta noticia, no tan solo a los gamers le cayó como un vaso de agua fría, los inversionistas no les gustó la noticia y las acciones bajaron un 25%. No, y hubo mucha pelea a través de las redes, porque tú sabes que este juego fue ofrecido en un bundle con el PlayStation 4, y en un momento dado Ubisoft, o sea, no sabían qué contestarle a los blogs ni a los periodistas. Mira, pero, o sea, ¿qué va a pasar con los bundles? La gente que preordenó no sabían qué los decir. Retailers lo que van a hacer es que le van a cambiar el pre-order al que ellos quieran. Claro está, yo me imagino que van a terminar a lo último de la fila. Yo lo que dice Amazon es que Amazon va a honrar las preórdenes, pero va a mandar los PlayStation 4 sin el juego. Ok, y cuando salga el juego lo envían. Exacto. Te envían el juego, pero te cobran full, me imagino. Yo me imagino que no. El precio regular de la consola. Ok. Okay. Es lo mismo. Sí, sí. Pero pues, o sea, yo entiendo que sería un buen momento. Pues pasó esto, ¿verdad? Tú estás consciente que pasó esto, y tú como retailer, pues vamos a poner que cuando el juego salga más adelante, tú dices, pues mira, a todas estas personas que originalmente habían preordenado y ahora lo van a comprar, pues mira, nada, vamos a añadirle algo más, un descuento, no sé, tú sabes. No, un descuento no lo van a hacer. Si tú me dices un DLC bobo, puede ser. No, también es una opción. Ya, pero eso tienen que anunciarlo ahora, porque el show de ofrecer algo, un incentivo, es para que no cancelen la preorden. Si tú lo dejaste ahí, pues, chilling. Ellos no tienen por qué recompensar si tú terminaste comprándolo. Pues la recompensa está disfrazada para que tú no te vayas. Bueno, y la última noticia por aquí. Diablo, mucha noticia de PlayStation 4. Bueno, es que se está acercando. Papá, ya se está llegando el cambio, ya. ya esta semana comenzaron los booths a abrirse en las diferentes tiendas. Yo le estaba comentando a ustedes que yo fui hace como semana y media atrás a Target y ya habían removido la estación de demostración de PlayStation 3 y la de Xbox 360. No estaban, estaba pelado eso ahí. Y yo me imaginé, ah, eso ya debe ser que ya pronto ponen las estaciones de las siguientes consolas. Y entonces, ahora sale esta noticia. Todavía, según la página oficial de Sony, todavía no hay cerca de mi casa. Yo espero que pronto. Yo me di una vuelta por el Microsoft Store la última vez que estaba en el mall a ver si tenían el Xbox One. Tampoco. So, todavía no he visto las consolas. Bueno, rapidita la noticia que Alex no ha comido. Resulta que resulta que el PlayStation Blog de Brasil reveló cuál será el precio de la consola allá. Oh my God. El PlayStation 4 estará bajo el módico precio de 3.999 reales, que esa es la moneda de allá de Brasil, lo cual equivale aproximadamente a $1,800 norteamericano. No puede ser, no puede ser. Sí, el PlayStation 3 salió en ese precio o algo así también. Sí, era como el PlayStation 3, era un montón. El 2 salía como por $700. Y fue años después de que el 2... Y ya, lo que pasa con estos precios es que eso le ponen unos impuestos por importación, pero que altísimos. O sea, a pesar de que la consola tiene este precio, al llegar allá y todos esos impuestos es casi imposible. Pero aún así, con estos precios tan exorbitantes en videojuegos, el mercado como tal de videogames en Brasil es visto como uno de rápido crecimiento. Eso pues de acuerdo con una firma de consultores que se llama Newzoo. So, yeah, ya el que lo va a comprar es porque tiene billete. Yo tengo una amiga que ella es de Argentina y ella viene para acá, ha venido para acá en varias ocasiones porque ella está haciendo una investigación en colaboración con Mayo Clinic. Y entonces cuando viene para acá, pues nosotros nos unimos con ella y hablamos y qué sé qué. Y los electrónicos en Argentina son carísimos. Una cosa absurda. Y te dice, ah, pues, wow, pues que lo compre en Estados Unidos y se lo lleva. Ya, tú puedes hacer eso. Lo único que cuando llegas allá, tienes que declararlo en aduana. Y entonces, tienes que pagar una cantidad por pasar al equipo. Creo que aún así te sale más económico que comprarlo allá. Pero como quiera, tienes que pagar un montón. Por ejemplo, la amiga de nosotros, ya había comprado una laptop acá. Ahora mismo no recuerdo cuánto fue que le costó. Cuando llega al aeropuerto, tiene que declararla, la presenta y creo que le cobraron como $350 por encima. Tú lo que haces es llevándola para allá. Wow. Y así por el estilo, tú vas a las tiendas y los electrónicos son carísimos. Claro está el black market, donde hay gente que importa cosas por debajo de la mesa. Y entonces las vende, no es que te las vendan a un precio similar al de acá, pero te las venden a un precio más competitivo que el de allá. So, quizás un PlayStation en el Black Market de Argentina, en vez de costar $1,100 como va a costar, quizás te lo venden en $900, en el equivalente de $900. Ay, mi madre. Pero ya, esos precios son así. Yo leí esta mañana un tweet que tiró la cuenta esa de parodia de Casa Ride. Te puso Brasil, les prometo bajar el precio del PlayStation 4 si arreglan la Copa Mundial para que Japón gane. Pero es verdad, el Casarai CEO, creo que se llama la cuenta. Sí, esa misma. El que maneja esa cuenta es super funny. Yeah, la lista de la nueva lista después de todos los calzas abiertos de este juego del release sale Knack. No, bueno. Knack. El tipo es funny. Oh, bueno. Dale, que se tiene para mundial seguillo, bajo el precio. Yeah. Bueno, pues con eso vamos a terminar las noticias. Yeah. Y vamos al cierre, síguelo por ahí igual. Bueno, para el cierre rapidito, les recordamos que Extra Live será el 2 de noviembre. Pueden pasar por la página de nosotros y ver los enlaces para Extra Live y hacer su donativo. Estamos corriendo ahora con un sorteo que trajo pues el líder de nuestro grupo, Roberto López. él va a estar sorteando una copia de Final Fantasy XIV. él va a estar sorteando entre todas las personas que donen. De MMO, yo creo. Sí, eso es de MMO. Entre todas las personas que donen $10 o más a cualquier integrante del equipo de Extra Life. Puestos. Ya yo debo estar dos veces en ese sorteo. Yo no sé si participas más de una vez, pero ya. Una billería. Yo desconozco las reglas exactas, pero sé que más premios están de camino a unirse y van a haber más cositas aparte de Final Fantasy. Así que ya saben, por favor, hagan su donativo. Si usted escucha este podcast, por favor, te lo pedimos. No tiene que donar ni 50 ni $100, puede donar $5 y se lo agradecemos muchísimo. Le puede donar a Alex, a Robert, a mí o a cualquiera de los otros integrantes. Yeah. Así que ya, 2 de noviembre y déjame rapidito dar un update de por dónde vamos. La meta del equipo de Extra Life Puerto Rico es alcanzar los $3,000 y ya vamos por más de la mitad. Tenemos ya un 63% completado. Tenemos $1,877 recaudados. Oh my god. Sí, camino a los 3,000. Alex, ya tú habías llegado a tu meta, ¿verdad? Sí, yo siempre arranco con 100. ¿Verdad? Nunca tiro así una cantidad alta, ya la había pasado. Y yo lo que hago es esto, que según voy alcanzando las metas que pongo, pues las voy aumentando. Ahora mismo la tengo en 150, tengo 120 recaudados hasta el momento. Ah, nice. Sí, yo siempre empiezo lento, pero al final siempre cierro con fuerza. Tú sabes, siempre logro pasar de los 300. Déjame aprovechar aquí y agradecer a los que me han donado. Durante el periodo del show me llegaron $75. Muchísimas gracias. What? Yeah. Déjame ver... ¿A quién menciono? Ya yo había mencionado la semana pasada a Vivian Negrón. Quiero agradecer esta semana a Idela Iniesta, a mi panita Mohamed Youssef, también a Elena Negrón, esta es panita de acá, a Daniel Cruz, ese es panita de toda la vida, a Master Mumu, he knows who he is, él es panita, el manito mío. También a Dam 325 y a Matt Joseph, que es uno de mis mejores amigos y padrino de mi boda, y también él siempre me dona, así que muchísimas gracias. Ese hombre te donó dos veces hoy. No, es que los nombres se parecen, ellos son tres hermanos. Ellos son okay. Ah, Mahmoud, cool. Ya Mohamed. Yep. Ahmad, Mahmoud y Mohamed, nosotros le decimos Mohamed. Cool. Sin faltar respeto por ese nombre, no me... Mohamed, como que... O sea, hay muchos chistes por ahí corriendo. Mohamed la raja. No, tranquilo. Mira, antes de terminar, volví a suscribirme a lo de PlayStation Move, mi hermano. Yo me había suscrito con el primer email que yo tenía en Extra Life desde que yo empecé en Extra Life. Y eso hace ya como 3 días y no me ha llegado nada. Pues hoy dije, pues espérate, vamos a hacer algo. Vamos a cambiar el email de mi cuenta. A lo mejor puede ser eso. Y puse pues un email más reconocido, que es bajo la cuenta de Gmail. Obviamente fue hoy. Voy a esperar a mañana a ver si por lo que sea mandar el código del team, mano. Porque no me han enviado nada. Verificate que no haya sido que te llegara los emails, o sea, tu junk mail. Sí, no, yo corroboré eso y nada que ver, hermano. Okay. No de esto. Una pena porque lo quiero, porque estaría cool tenerlo ahí para el día del evento. También ellos dicen 24 horas, pero en el caso mío yo creo que se tardaron como 3 días. ¿Sí? Yo me registré el mismo día que ellos hicieron el anuncio. Okay. No fue como hasta 3 días después que me llegó. Quizás el intern que se encarga de eso está ocupado en Foxconn haciendo PS4, entonces no ha podido entrar eso en la tablita. Pues yo, mano, yo les mandé un tweet a los muchachos de PS Nation ahorita y les pedí, mira, tienen el link, porque es un link que tú entras y está la opción de tú poner tu nombre y tu email para registrarte bajo el PlayStation Movement, pero que si usted lo busca bajo search no lo encuentra tan fácil. Ah, pero hubiese dicho a mí, yo lo tengo. Loco, te lo dije ahorita por Hangout y me pichaste. Ah, no, pues es que no lo he visto, no he estado pendiente del teléfono. No, pero nada, me enviaron el link y nada, registré el email nuevo. Vamos a ver. Yo por lo menos me conformo con el team. Tú sabes, para tenerlo, para ponérselo al PlayStation de background ese día de durante el evento. Así que ya, yeah. Pero nada, vamos para encima, olvídate, con team o sin team, la vamos a meter. ¡Woo! Hey, gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y particularmente para este episodio, ya que mencionamos diferentes websites donde se venden t-shirts, vamos a poner esos websites en el post de este episodio. Así que pueden ir a la página de Nivel Escondido y ver todos esos enlaces que los van a llevar a las diferentes páginas para que compren sus t-shirts. Yeah. Y con esto terminamos, gente. Yeah. Será hasta la próxima semana, donde vamos a tener nuestro especial de Halloween. Ya lo haré, se quedó brutal. Ese hay que grabarlo, mano. Y entonces, ya, yeah, salte Alex. Quedó brutal por decir adiós, pa, cool. No, pero viste ese guión, no importa. Dale, ya lo rompí, dale. Tú te haces el segue tú mismo. 3, 2, 1.